de espacio publicitario. Dejarla, es parte de mi alma. Tu golpe, fantasmas que me llegan cada madrugada. La noche me empuja a pensar. No puedo creer que estúpido soy si no me eligió. Si le tuve ser lo que es para mí y no le importó. Más de una vez le dije, amor, soy todo tuyo. Y al poco tiempo me dejó. Y ahora no sé, se acaba de mí, ¿a qué se quedó? Me siento así, y en esta canción a mí me convenció. Pensando en esta verdad, no soy yo, nunca voy a ser dueño. En otros brazos estarás pensando en mí, recordando lo que hicimos con amor. Hoy mis patrones nos dijeron no va más. seguir perdiendo este negocio de desligar. ¿Qué está pasando en este mundo, por favor? Y sí, sí, así estamos comenzando y así estamos dándole este gran comienzo a la previa de Fantástico Sonar, Hay trabajo, alto compadre, debo partir, regresaré por ti, regresaré, solo por ti. Otro sábado más, otra jornada que estamos viviendo a través de la 106.5 FM Los Andes. Regresaré, solo por ti, no te olvides nuestro amor. Y a través de la 94.1 FM San Martín, desde Campo Quijano, desde Rosario de Lerma, en esta jornada fría, demasiado fría, mi gusto, che. Y Molino, salta, te quiero mucho. Porque regresaré por ti, mi amor. Y así estamos regresando nosotros después de una semana de no encontrarnos en el aire de la radio, haciendo otra edición más de la previa de Fantástico Sonar, No es por mi culpa que hoy me tenga que marchar. Hoy mis patrones no quieren más. Ya no se puede. Sí, sí, esto se va a bailar mañana en la Supercarpa Fantástico Sonar. ¿Qué está pasando en este mundo, por favor? ¿Qué es lo que tiene? Báilalo, chiquita, báilalo. Así estamos comenzando entonces la previa de Fantástico Sonar hasta las 14 horas acá en tu radio. En un ratito te voy a estar pasando los números, obviamente, para que te comuniques con nosotros. Sí, sí, hasta las 14 horas vamos desde el Valle del Lerma, desde el Portal de los Andes. Siento vergüenza, mi amor, siento vergüenza. Es no posible a mi casa traer el pan. Que siga la fiesta, Familia debe cuidar. No entiendes nada de esas cosas que allá se escuchan. Están diciendo que las cuentas deben cerrar. Yo solo quiero tener trabajo y a mi familia alimentar. Hoy parto lejos, no sé a dónde, a trabajar. Tan solo quiero recuperar mi dignidad. Sebastián Mendoza, el Ángel Norteño, se va a estar presentando mañana. Sí, sí. Mañana la Supercarpa Fantástico Sonar. Abrimos nuestras puertas a las 5 de la tarde. Che Calavera, ¿para qué le contaste? Para todos los amigos que están sintonizando la radio ya en el aire de la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín. Pegaditos a la Supercarpa Fantástico Sonar, estamos dando comienzo a una nueva edición hasta las 14 horas, como te contaba. 4904-445, el directo de la radio. 4904-445. Tu culpa, nada más. Yo... 155-664-627, la línea telefónica para el mensaje de texto, borracho, por tu culpa. Por tu culpa y nada más. Yo que todo te lo daba, entero, yo me entregaba. Y cantan todos los borrachitos que están festejando este día del amigo. Y dice, che, dale. Tomaré para olvidar. Hoy en el Día del Amigo, 20 de julio del año 2013, el saludo para todos los amigos en su día. Para los que empezaron a festejar a partir de las 12 de la noche y siguen la fiesta y están de caravana todavía. Y esto dice, dale. Nosotros vamos a festejar mañana acá en la Supercarpa Fantástico Sonar. Y el frío nos detiene, Voy a tomar para olvidar. Dale, dale, hasta las 2 de la tarde, entonces, en el 155-664-627 es el número para que mandes el mensaje por el Día del Amigo. Desde Campo Quijano para todo el mundo a través de internet, de Facebook, fantástico, Sonar, dale el me gusta. Y ahí vas a encontrar el link para escucharnos por internet también, ¿eh? Nada más. El besito grande, el saludo para Mica Tolaba, que está enganchadísima en la radio en la ciudad de Salta, escuchando por internet, Para Mica y para su familia, para todos los amigos de los gaiteros. Para Luisito Tolaba, para el Chino, para todos los que están ahí escuchando la radio en la ciudad de Salta, vía internet, dale. Te amaba, tanto, tanto te adoraba, y me fuiste a dejar. Y tomaré para olvidar. Sebastián Mendoza, el internacional del grupo Guinda, que está muy prontito a sacar su nuevo material discográfico, los hermanos Escalante, mañana presentando lo nuevo en Fantástico Sonar, la presencia de Jesús y su grupo Aventura, los Super Chavos, Brillantes Latinos, Patio Criollo del Macho Flores. Abrimos nuestras puertas a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y esto dice, dale. Vamos, Bolivier. Eso. Y para los Cóndor. De mi Salta la Linda me toca a mí presentarlo con agrado a estos amigos chamameceros. Que son los Super Chavos. Te quise con ternura, un día fuiste mi novia, porque te amé con locura, llegaste a ser tú mi esposa, pero aquel tiempo fue pasando, y hoy todo solo es un sueño, tu ausencia me está matando, por ese cruel desengaño. Esta soledad, ayúdame a tener fe en la vida. Si tú eres mi esposa ya, tú eres mi dueña, amada mía. Ven, destruye esta soledad, ayúdame a tener fe en la vida. Si tú eres mi esposa ya, tú eres mi dueña, amada mía. Fue pasando y hoy todo solo es un sueño. Tu ausencia me está matando por ese cruel desengaño. Te quiero, te amo, te sueño. Dime por qué no regresas. Si tú sabes cuánto te espero, no me dejes morir de tristeza. Ven, destruye esta soledad. Ayúdame a tener fe en la vida. Si tú eres mi esposa ya, tú eres mi dueña, amada mía. Ven, destruye esta soledad. Ayúdame a tener fe en la vida. Si tú eres mi esposa ya, tú eres mi dueña, amada mía. Lo que se viene al Fantástico. Fantástico. Y arrasando fronteras, nuevamente llega Jesús y su grupo de cura. ¡Eh! Amigos de Brillantes Latinos, van a estar mañana el Chino Navallo, el amigo Carcito Reinago, obviamente, poniendo todo ese repertorio musical en el escenario con estos amigazos de la movida tropical, Ahí está Brillantes Latinos mañana en la Supercarpa, fantástico sonar también. En un ratito me vengo con los amigos que están auspiciando en este programa, los chicos del Grupo Caliente Salta y Marea Roja, la cumbia Marea de Sergio Cardoso. Los amigos de música de mi tierra, de Capital Federal también. Vamos, vamos mañana, a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, la Supercarpa Fantástico Jonar se viene con todo. Horas y más horas que se quiebran a tocar. Lástima, plástico, pudo ser mejor. Tiras ondas de luz, te puedo interceptar y saber dónde estás. La segundita. Haciendo la previa, 155-664-627 para tu mensaje de texto. Quiero que te muevas, mi amor. noche para beber. Quiero con dos copas grandes y que me acompañe con un buen amigo para comprender. Ella fue toda mi vida, con mi alegría, esa fantasía de mi cielo azul. Mozo, yo la amaba tanto, pero el destino un día le truncó, la vida la llevó de mí. Dice por acá, saludos y besos, los saluda a su tía y primo. Pueden pasar el feliz cumple, gracias. Me llegó cortadito el mensaje, no sé por qué. No me sale la primera parte del mensaje este para el día del amigo. En mi copa de licor, con gusto de quien fue, dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer, como miro a tu bebé. 155-664-627, si no el 4904-445-0387, el directo a través de internet, de Facebook, Fantástico Jonar, a través de la web www.fantasticojonar.blogspot.com.ar. fantasticojonar@gmail.com es el correo electrónico. Acá en la 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín, en Rosario de Lerma, transmitiendo duplex desde el portal de Los Andes, Campo Quijano. Hasta las 14 horas volamos con la previa de Fantástico Jonar. 5 de la tarde, mañana abrimos nuestras puertas hasta las 2 de la mañana. Se viene Sebastián Mendoza, el Ángel Norteño, desde Capital Federal. Además, la presencia del Grupo Guinda. Estamos a estar también con Jesús y su Grupo Aventura, el Patio Criollo del Mocho Flores, Brillantes Latinos y la presencia de los amigos de los Superchavos. Que me acompañen, que los buen amigos sabrán comprender. Y esto sigue, esto sigue. Fue toda mi vida, sol de mi alegría, esta fantasía de mi cielo azul. Mozo, yo la amaba tanto, pero el destino un día le truncó, la vida la llevó de mí. Yeah. alma solo sabes mentir. Así pasaba la música, estaba sonando el grupo Caliente Salta. Obviamente, los chicos que estuvieron el fin de semana pasado en Lidermanía TV, que la están rompiendo, obviamente, con el nuevo material discográfico, presentando Infiel, coleccionista de canciones, y va a llorar. Muchísimos temas más que están sonando de la mano de los chicos de Grupo Caliente Salta, para descargarlos en www.nuevamusic.com.ar. Contrataciones Grupo Caliente Salta. Así es el Facebook para que te contactes con ellos. Obviamente suenan en nuestro programa, Quédate en ellos. Y además del Grupo Caliente Salta, estábamos escuchando ¿Dónde estás, vida mía? Con la voz de Sergio Cardoso, Cumbia Marea, Marea Roja, es lo que suena acá en la 106.5 FM Los Andes de Campo Quijano, 94.1 FM San Martín, Rosario de Lerma, y por internet para todo el mundo desde el Facebook de Fantástico Yonar. Contrataciones para la Cumbia Marea de Sergio Cardoso, Marea Roja, 387-41-94-076. 387-41-94-076. Facebook Sergio Cardoso, o si no, el Facebook Marea Roja. Es obviamente lo que suena en la radio. Sigue la fiesta, sigue el sabor. Llega la cumbia, cumbia, cumbia marea. Así es, ahí está sonando Cumbia Marea, Marea Roja, Sergio Cardoso, Grupo Caliente Salta. Gracias por confiar a los dos grupos en nuestro programa La Previa de Fantástico Sonar. Quien te habla en la conducción, Eugenio Dichocho. También agradecidísimos a la gente de Buenos Aires, también que tienen el aviso del programa, también de la Carpa Fantástico Sonar en su edición número 76, que está en Salta. Música de mi tierra. obviamente en la tapa Chili Fernández. Gracias, música de mi tierra, ¿eh? Llegó a Salta MDT, música de mi tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Chili Fernández, música y seducción, cumbia nene. Sergio Agüero se presentó en Sociedad con Karina, celebró su cumpleaños bailando y cantando con Nene Malo e hizo un gol para la selección. El Mago, la guitarra de la nueva luna, primera nota, Juan Carlos Denis y su oío, historia de cumbia santafesina, segunda parte. Además, Seba Mendoza, De la Calle, Dalila con Carlos Tevez, en su Sube, sube, tu papá, 18 quilates en Estados Unidos, La Conga, Bronco en Argentina, Pibes Chorros, Antomatei, un póster de los turros y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, música de mi tierra, en kioscos de diarios y revistas. No puedo dejar. Se viene Alfantástico. Fantasmas que me llegan cada madrugada, la noche me empuja a pensar. No puedo creer que estúpido soy si no me eligió. Ahí estaba, ¿eh? Gracias, música de mi tierra, entonces, que ya tiene la edición 76 en Salta, muy prontito la número 77, ¿eh? Está sonando entonces Sebastián Mendoza, que se viene mañana a la Supercarpa, fantástico sonar con algo de lo último, mi confesión, el Seba Mendoza mañana a la Supercarpa. ¿Cómo suena esto? Y dice, dale. Acá se quedó, me siento vacío. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, mañana estamos abriendo nuestras puertas, ¿eh? No puedo dejar. Sí, sí, hoy vamos a tener muchísimos más anticipos de 18 a 20 horas en Fantástico TV con Rodrigo Javier López en la señal de Nortevisión Satelital desde Rosario de Lerma y por Ustream para todo el mundo. Producción Fantástico Jonar, Beto Jonar y todos. Y esto dice, dale. Con la producción de Movida Nortini, aquí te habla Eugenio 18, hasta las 2 de la tarde te acompañamos en la previa de Fantástico Sonar. Me voy buscando la pausa comercial, en un rato la pausa de las 12 del mediodía, ya estamos en el mediodía de la radio, ¿eh? En este Día del Amigo, feliz Día del Amigo para todos, a festejarlo como debe ser en la jornada de hoy. Mañana los esperamos en Fantástico Sonar, como te contaba, 5 de la tarde, Sebastián Mendoza, Grupo Guinda, Super Chavos. La presencia de Jesús y su grupo Aventura, Brillantes Latinos y el Patio Criollo del Moncho Flores. La mejor diversión está acá en la Supercarpa Fantástico Jonar, en Campo Quijano, en el Valle de Lerma, en la provincia de Salta. Me siento así, esta canción. Vos mandás tu mensaje al 155-664-627, vía directa en el 4904-445. El prefijo 0387 o a través del WhatsApp en el 011-15-30-37-6609. Princesa, tu dueño no soy yo. Si tu dueño nunca seré yo. Mañana vamos a estar con la animación de Juancito Farfán, de la Tota Yáñez, del amigo Gogi y de todo el equipo de la carpa de Fantástico Jonar, toda la gente que trabaja domingo tras domingo para ofrecerte la mejor diversión, la gente de boletería, la gente que está en seguridad, los amigos que trabajan en la barra, bueno, toda la gente que está en sonido, así que los esperamos mañana. Ahora sí, pausa, no te muevas de ahí, ya seguimos con mucho más, dale. Comienzo de espacio publicitario. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Movimiento Urbano, recomendados de la semana, tendencias, eventos, noticias, comunicación. Todo esto y mucho más en apenas unas horas de radio. Esta es la mañana. No sabés lo que te espera. Che, Calavera, ¿para qué le contaste?

Rita Aguilera. ¿Quién si no, mi amor? Me dices que te alejas, que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor. Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión? Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Vamos, vamos, Oscar, la Tota, Janies. Sí, esta noche me quiero emborrachar. Sírvame mozo, por favor, yo se lo pido. Amargado por este cruel destino, que de mi amada ha logrado separarme. Oye, amigo, esta noche estoy sufriendo. Sírvame otra copa, porque yo quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle que yo la quiero, que aún por ella muero. Por eso, mozo, sírvame otra copa, porque yo quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle que yo la quiero, que aún por ella muero. Amigo, Beto Llorar, brindemos. Comienzo de la segunda hora, de la previa de Fantástico Jonar a través de la 106.5 FM Los Andes, desde Campo Quijano, 94.1 FM San Martín, Rosario del Lerma, y en vivo por internet también a través del Facebook de Fantástico Jonar. Nosotros estamos cumpliendo con los pedidos musicales que nos hacían a través del 155-664-627 y a través del 4904-445, a través de WhatsApp en el 11-30-37-6609. Hola, quiero mandar un saludo para mi amiga la Yani de la Cuadra, decirle que la quiero mucho y siga siendo como nunca. Cambie de parte de la amiga, la Nati, pasale algo de Guanabara. Sonaba Lamento de Amor, lo nuevo de Guanabara, de los viejitos piolas acá en la radio. La rompieron el domingo pasado, obviamente. Como un niño, perra, por eso llora, te digo así. ¿Y qué me dices tú? ¿Así son o no? Hola, mandá saludos a mis mejores amigos, que son todos los pibes de la Cuadra del San Jorge, y a mi amiga Natalia, que los quiero mucho, y gracias por bancarme en todo. Soy la Yani, pasate algo de los hermanos Aguilera en vivo. Estamos compartiendo un enganchadito de los Aguilera 2013. Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno. Vía internet, ahí en ustream.tv/channel/elgolazo. Canal donde también estuvimos transmitiendo gran parte de lo que fue la fiesta carpera del domingo pasado en Fantástico Jonar, con los shows de Víctor Herbas, Armando Marcelo, Guanabara, Jesús y el patio criollo de los hermanos Laime. Eso es lo que transmitimos en vivo a través de ese canal, con imagen, con video, algo que se implementó el domingo pasado en Fantástico Jonar a través de Movida Norteña Producciones, quien te habla, Eugenio de Chocho, y toda la producción de la carpa Fantástico Jonar, con Beto Jonar a la cabeza, obviamente, también. Mañana abrimos nuestras puertas a las 5 de la tarde con grandes artistas, con gran presencia carpera, con la presencia de Sebastián Mendoza, del grupo Guinda, de Jesús y su grupo Ventura, de los Super Chavos, de los Brillantes Latinos y del Mocho Flores, de 5 de la tarde a 2 de la mañana, acá en Fantástico Sonar. Y me dices que lo nuestro se ha acabado. Yo pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Lo nuestro se ha acabado. Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándote y besándote en la puerta de tu casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero. Se comunicaban al 4904-445, María de Rosario de Lerma, saludando por el Día del Amigo para Selena, para Roxana, para Omar y para todos sus amigos, obviamente. Nos pedía algo de El Villano, ¿qué importa? Creo que me dijo, bueno, voy a ver si lo tengo al tema, si no vamos a estar complaciéndola con otro pedido musical, acá en la 106.5 FM Los Andes. Está El Villano, que importa, para María de Rosario de Lerma, que lo pedía, saludando a todos sus amigos en el Día del Amigo, y suena la música, dale. El Villano. Dejaste pasar mucho tiempo, no hiciste la otra. Cuando te decía te quiero, me decías que me importa. No. Dejaste pasar mucho tiempo y te fuiste con otro. Y ahora que él te dejó, quieres volver a mí. Pero te olvidas que estuve tan mal. Yo te rogaba, por ti lloraba y tú nada. Pero te olvidas que estuve tan mal. Pero pasa el tiempo y yo a ti te voy a contestar. El Villano. Y ahora que me importa a mí, que llores por mí, que sufras por mí. Yo estaba agonizando y me dejaste morir. Que me importa a mí, que llores por mí, que sufras por mí. Ahora vas a saber lo que yo sentí. Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Mochila Records. otra. Cuando te decía te quiero, me decías que me importa. Dejaste pasar mucho tiempo y te fuiste con otro. Y ahora que él te dejó, quieres volver a mí. Pero te olvidas que estuve tan mal. Yo te rogaba, por ti lloraba y tú nada. Pero te olvidas que estuve tan mal. Pero pasa el tiempo y yo a ti te voy a contestar. Y ahora que me importa a mí, que llores por mí, que sufras por mí. Yo estaba agonizando y me dejaste morir. Que me importa a mí, que llores por mí, que sufras por mí. Ahora vas a saber lo que yo sentí. Grupo Guinda se viene mañana en la Supercarpa Fantástico Llorar, presentando los temas nuevos y presentando muchísimo más. Eso va a ser en la gran fiesta carpera que tenemos preparada a partir de las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Los hermanos Escalante y el Grupo Guinda. Me enamoré de ti. Además del Grupo Guinda, estabas escuchando Sebastián Mendoza, el Ángel Norteño. Va a llegar en el día de mañana. Vamos a estar con Jesús y su grupo Aventura, los Super Chavos, Brillantes Latinos, el Patio Criollo del Mocho Flores. Nosotros te acompañamos hasta las 14 horas en este Día del Amigo. Para los que están festejando, para los que ya están obviamente preparándose para venir mañana a la Supercarpa Fantástico Jonal, para los que están de festejo desde las 12 de la noche, desde ayer, para los que van a seguir tomando durante todo el día y no van a parar hasta el lunes a la madrugada. Cambiaste mi vida por... Quien te habla, Eugenio 18, te acompaña en la conducción con Movida Norteña Producciones. Agradeciendo a los amigos que auspician en este programa, Grupo Caliente Salta, Marea Roja. Gracias a Música de mi Tierra, de Capital Federal, para toda la Argentina. Gran fiesta carpera de Fantástico Llorar mañana a partir de las 5 de la tarde. Y anticipándote algunas cositas que se vienen muy, pero muy, pero muy prontito. Escuchá esto, dale. sé que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos, que es inevitable este adiós. Oh no. No vas a quedarte, que en tu pecho había una herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas. Sí, sí, porque eso duele. Se viene la Superbanda 21 de Río Cuarto, Córdoba, para Salta, directamente Valle de Lerma, Portal de los Andes, Campo Quijano. Muy pronto nuestra carpa, fantástico sonar. Y dice, che, dale. Canta Lucho, canta Yutiel, cantan todos los chicos de la banda, ¿eh? Porque termina nuestra historia. Dime. Canta Marcos y dice. Porque te juro que soñé contigo eternamente. Yo te Sí, sí, Banda 21 presenta temas nuevos, presenta nuevo material discográfico, lo presenta todo en la Supercarpa. Fantástico sonar, muy prontito, te lo estamos anticipando, te lo estamos contando acá en la Super Previa de la carpa número uno de todo el Valle del Lerma, de la provincia de Salta, ¿Cómo hago sin ti, mi amor, para seguir viviendo? Sin ti, mi amor. ¿Cómo hago si no te tengo? Baila, baila todo el Valle de Lerma, bailan los amigos de Rosario de Lerma, Campo Quijano, La Silleta, la gente de Coronel Molde, Chicuana, Cerrillos, El Carril, La Merced, los amigos de la ciudad de Salta, San Luis, la gente del Dique Las Domitas, los amigos de La Merced Chica. A bailarlo, bailarlo y a gozarlo con la Banda 21 que se viene muy prontito, Y además estamos anticipando lo que se viene, Carioma Cascabel, Juvenil Espanda, muy pronto. Desde México, los Bibis también. Para mí, fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo. Y cantan todos en sus casas y eso dice, dale. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir? La Superbanda 21 desde Río Cuarto, Córdoba, muy pronto acá, nuestra carpa, fantástico sonar. Para no sentir esta soledad. Esta tarde más anticipos, 18 a 20 horas, ahí en lo que es... Fantástico TV con Rodrigo Javier López en Nortevisión Satelital Rosario de Lerma. Y para todos los amigos, obviamente, por el mundo, por Ustream, producción Beto Sonar, Fantástico Sonar. Aguante la cuadra del San Jorge, mis mejores amigos, y para Natalia Prieto, la Yani, pasate algo piola de damas gratis, dale. Banda 21 muy prontito desde Río Cuarto, Córdoba, para Salta. Yo te debo tanto, tanto, tanto amor. Sí, sí. Ahora te regalo. 155-664-627 es el directo de la radio vía mensaje de texto. Puedo, si estás en internet, tenés WhatsApp 11 30 37 66 09. Si estás en Facebook, Fantástico Sonar, dale un me gusta a nuestra página de amigos. Si querés visitar nuestra web, fantásticosonar.blogspot.com.ar. Si querés enviarnos un mail con tu inquietud, fantásticosonar@gmail.com. Y obviamente si querés escuchar el programa y también estar viendo lo que pasa o algunos videos de la carpa Fantástico Sonar, www.ustream.tv/channel/el golazo con Z. Ese es el canal del programa de radio y también lo que implementamos el domingo pasado con los videos en vivo, la emisión online, imagen y video de la carpa Fantástico Sonar. Dale, dale, dale, sigue. Yo aquí entera nada, voy a hablar de todo, buscaría mi modo continuar. Se viene Lucho, se viene Marcos, se viene Yutiel, se viene toda la Superbanda de Río Cuarto, Córdoba, muy prontito, acá en Campo Quijano. Y esto dice, dale.

pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida. Si me diera vida de ti. Lo que se viene es al fantástico. Fantástico. Agárrate que te llevo. ¿Y qué hablar? Mi forma de ser, todos me critican mi forma de amarte, que yo soy mayor. Sebastián Mendoza va a estar llegando mañana domingo a las 5 de la tarde. A esa hora abrimos nuestras puertas con el Ángel Norteño, con Seba Mendoza, dice dale. Para el amor que sentimos no hay fronteras ni edades. Obviamente que sí, no hay fronteras ni edades. De igual a igual a bien. ¿Cómo dice? Que nos queremos. Que nos amamos. Que nos amamos. Que importa la... 155-664-627 es el directo para el mensajito de texto, 4904-445 es para los llamados, para que hagas tu pedido musical, mandes tu saludo por el Día del Amigo y para que estés en contacto poniéndole el calor a esta jornada fría. Qué frío que hace, che, está imbancable, Por lo menos me pasa eso a mí. Hace falta más calor, dale. Calor es lo que vamos a tener mañana acá en la carpa, El calor lo ponés vos, la fiesta la ponés vos. La alegría, la música, la diversión la ponemos nosotros. Sigue. WhatsApp 11 30 37 66 09. Si tenés tu celu con internet, obviamente podés comunicarte por esa vía, Estamos en Facebook Fantástico Jonar. También ahí dale un me gusta a la página y deja tu mensaje. Y escuchanos en vivo por internet también, Que no puedo darte. Para todos los románticos, fiesteros, fiesteras, mañana abrimos nuestras puertas a las 5 de la tarde, como te dije. Grupo Guinda, Jesús y su grupo Aventura, Super Chavos, Brillantes Latinos, Patio Criollo del Mocho Flores y mucho más. Oscar La Tota Yáñez, Gogi, Juancito Farfán, los que animan la carpa, los que le ponen la cara, los que ponen la fiesta en el escenario, también además de los grupos, los amigos del sonido, los amigos de Brillantes Latinos también, La familia Ríos. Producción Beto Jonar, todos los amigos que trabajan en la boletería, en la seguridad, en la barra, toda la gente que hace posible que vos te diviertas domingo tras domingo, feriado tras feriado, Que nos amamos, que importa la gente si somos tú y yo. De canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar donde empieza, el motivo y la ilusión de existir, tan solo tú. Solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino, solo tú.

acaso no sabías que yo te estaba soñando. Para contrataciones Grupo Caliente Salta, hacete amigo en el Facebook, ¿eh? Ahí tenés toda la data, los videos, la info de los chicos. Grupo Caliente Salta en Facebook. Que poco te importa mi calor, ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. Grupo Caliente Salta, entonces te decía en Facebook. Estuvieron presentándose el sábado pasado en Líder Manía. Te ve con muchísimo éxito los chicos, ¿eh? Ahí está sonando Grupo Caliente Salta en la previa de Fantástico Llorar. Difusión exclusiva. Descarga los temas Infiel, coleccionista de canciones y va a llorar lo nuevo. Y mucho más. www.nuevamusic.com.ar. Y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva. Ahí está Grupo Caliente Salta entonces sonando en la radio. Recuerda. Y vas a llorar por mí. Y vas a tocar a mi puerta. Cumbia Marea, Marea Roja con Sergio Cardoso, Contrataciones 387-41-94-076. 387-41-94-076. La Cumbia Marea llega de la mano de Sergio Cardoso, Marea Roja. Facebook, Sergio Cardoso, Marea Roja son los Facebook, Enamorarme así de ti. Suena Marea Roja, suena Sergio Cardoso, suena la Cumbia Marea en la radio. Gracias Grupo Caliente Salta. Gracias, Marea Roja. Dos grupos que están sonando con todo. Esta tarde, 18 horas, Canal 9, Líder Manía TV, se presenta Marea Roja con la voz de Sergio Cardoso, Que no ames a él. Para todo el Valle de Lerma sonando, muy prontito se van para la zona de La Quiaca, para Jujuy. Así que toda la suerte para los chicos, ¿Cómo dice? ¿Cómo suena esto? También toda la suerte para Grupo Caliente Salta, que está sonando a full y muchísimo en todo Salta, todo el Valle de Lerma y también en Jujuy. Yo que me moría por ti y tú solo fuiste infiel amor. Bloquecito dedicado para ellos, para los chicos entonces, pero nosotros anticipándote lo que se viene muy pronto a Fantástico Llorar, se viene Banda 21, se vienen los Bibis también desde México, se viene Juveniles Panda. Y se viene la guerra acá, ¿Cómo es esto de la guerra acá? Sí, señores, se viene el chino, se viene el grupo Carioma desde Campo Quijano, desde el portal de los Andes. Y también se viene Cascabel. Yo fumo porque en el humo yo creo verte. Y para verte yo fumaré hasta la muerte. Sí, sí, la guerra acá, se viene muy prontito a Fantástico Llorar, se viene Cascabel, se viene Carioma y está sonando en el humo, creo verte, con la voz del chino. Guerra acá en Fantástico Llorar, Carioma versus Cascabel. Desde Argentina, para todo el mundo. Cascabel versus Carioma es lo que se viene muy pronto a Fantástico Llorar, como te estaba contando. También Juveniles Panda con Claudito Sotelo, con todos los chicos de la banda, Puñales al corazón, mi amor. Ha ha ha ha! mujer. Siempre tras de mí, si eres de mi corazón. Sin embargo, para todas las que nos clavan puñales al corazón, pero sin embargo seguimos de pie. Para volver así, malas mujeres, traidoras. Corazón, no sin nada estás aquí. ¿Cómo pudiste olvidar? ¿Qué cosa? Aquella noche. ¿Así? ¿Cómo hicimos el amor? Aquella noche. ¿Qué pasó? No lo sé. Y esos son los puñales que nos clavan al corazón. Puñales al corazón. Ahí está, sonando Juveniles Banda, Claudito Sotelo muy pronto, al igual que Cascabel, que Carioma, que Banda 21 también, si no me equivoco, se vienen los vives desde México. Bueno, hay muchísimas cosas más que anticipamos en Fantástico Sonar. Agradecíamos al Grupo Caliente Salta, agradecíamos a la Cumbia Marea, Marea Roja de Sergio Cardoso. Tengo comunicado para pasar acá, ¿eh? Dice, al cumplirse mañana un año del fallecimiento del señor Gonzalo Francisco Aguilar, el sexto mes del fallecimiento de la señora Norma Beatriz Aguilar, familiares invitan a la Santa Misa que se oficiará mañana domingo en Parroquia Santiago Apóstol a las 11:30 horas, ¿eh? 11:30 horas mañana domingo en la Parroquia Santiago Apóstol. Va a ser la Santa Misa en homenaje al señor Gonzalo Francisco Aguilar, cumpliéndose un año del fallecimiento y el sexto mes del fallecimiento de la señora Norma Beatriz Aguilar. Sus familiares invitan entonces a la Santa Misa, ¿eh? Mi corazón. Vamos a ir a la pausa. Antes voy a agradecer a Música de mi Tierra, que ya tiene la edición 76 con la tapa con Chili Fernández a la cabeza en su revista que ya llegó a Salta. Muy prontito se viene la 77 a fines de este mes de julio. Este es el aviso, este es el anuncio. Gracias, Música de mi Tierra, por tenernos en cuenta con el aviso del programa y también de la carpa en su edición. Vamos. Llegó a Salta MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Chili Fernández, Música y Seducción, Cumbia Nene. Sergio Agüero se presentó en sociedad con Karina. Celebró su cumpleaños bailando y cantando con Nene Malo e hizo un gol para la selección. El Mago, la guitarra de la nueva luna. Primera nota, Juan Carlos Denis y su oío. Historia de cumbia santafesina. Segunda parte. Además, Seba Mendoza, De la Calle, Dalila con Carlos Tevez. En Sube Sube, Tu Papá, 18 quilates en Estados Unidos. La Conga, Bronco en Argentina, Pibes Chorros, Anto Matei, un póster de Los Turros y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. Con este bonito tema. Ahí está, Música de mi Tierra, edición 76 en la provincia de Salta y también en Jujuy, ¿eh? Vamos a buscar la pausa comercial de las 13 horas acá en la radio, ¿eh? Y tu grupo de altura. En estaré por ti, en estaré solo por ti. Haciendo la previa de Fantástico Sonar, en tu radio, en la 106.5 FM Los Andes, en la 94.1 FM San Martín, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Portal de Los Andes, para todo el Valle y para gran parte de la ciudad de Salta, quien te habla Eugenio Dichocho en la conducción, Hoy mis patrones nos dijeron. Vamos hasta las 14 horas, 155-664-627 para tu pedido, para tu mensaje. Si no, hacerlo a través del 4904-445-0387, el prefijo. A través de internet, Facebook, Fantástico Sonar, dale un me gusta. El correo electrónico, fantásticosonar@gmail.com. Web, fantásticosonar.blogspot.com.ar. fantásticosonar.gimdo.com. O a través, obviamente, de los Facebook, quien te habla, Eugenio Dichocho, Movida Norteña. Escuchándonos en internet también, WhatsApp 11 30 37 66 09. Estaré por ti, estaré. Ahí estamos escuchando Jesús y su grupo Aventura. Se viene mañana junto a la presencia de los Super Chavos también. De mi Salta la linda, me toca a mí presentarlo con agrado a estos amigos chamameceros que son los Super Chavos. Super Chavos, mañana en Fantástico Sonar, la presencia del Grupo Guinda, los hermanos Escalante presentando lo nuevo, ¿eh? En otros brazos estarás pensando en mí, recordando lo que hicimos con amor. Sí, sí, además la presencia de Brillante Latino, con Marito Aramayo, con El Chino, con la presencia de Carcito Reinaga, todos los amigos Ríos y la superbanda Brillante Latinos, como siempre, fantástico. Y ahora sí, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¿Cómo suena? Bajo la presión azul. Brillante Latinos, además la presencia del patio criollo del Mocho Flores. Para vos, deleitarte, bailar al mejor ritmo carpero, al mejor ritmo familiar. Las mejores comidas, las mejores bebidas las tenemos a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. En una chacarera para todos los carperos. ¡Primera! El Mocho Flores, animación de la Tota Yáñez, de Gogi Macías y también la presencia de Juancito Farfán. Toda la familia de Fantástico Sonar, mañana a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Diversión garantizada acá en el Portal de los Andes, Campo Quijano. Vamos a buscar la pausa comercial, recordando que va a estar presente también el Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, con su repertorio, sus éxitos. Esa cumbia norteña, obviamente, que a vos te gusta y te hace deleitar, te hace gozar y bailar, ¡Baila lo golosa! ¡Qué tarado mal! Nos vamos con Y Ahora Lloro, Sebastián Mendoza, en busca de la pausa comercial hasta las 14 horas. No te muevas de ahí. Sigue la previa de Fantástico Sonar en tu radio, en la 94.1, en la 106.5, para todo el mundo por internet. Y Ahora Lloro, el Seba Mendoza, dale. Y acordate que a las 6 de la tarde hacemos la previa de Fantástico Sonar en Fantástico TV con Rodrigo Javier López. Norte Visión Satelital, Rosario de Lerma, Ustream para todo el mundo. Producción Beto Sonar y Fantástico Sonar, dale. Madrugada, y todavía no puedo dormir. Este calor que josa hasta la almohada. Hago otra cosa que pensar en ti. Ya van dos meses desde aquella tarde en que nos vimos por última vez. Como siempre mi enemiga, se hizo cuchillo y te lastimé. Y ahora lloro porque te extraño. Y ahora lloro, aún te amo. Extraño, oh, y ahora soy.

sí, ahí estamos arrancando la última hora de la previa de Fantástico Yonar, ¿eh? Por tus mentiras, por tus tengas. ¡Báilalo, borrachito, báilalo! ¡Eso! Feliz día del amigo para todos, ¿eh? Les decía la 106.5 FM Los Andes. Y tu grupo de cura. Y con cariño para un amigo, el Manota, para Miguel Vázquez, toda la popular. ¡Lleva, lleva! Tu amor perdido entre el licor, lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento te las llevó. Me endocacharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Y ahí estaban los pedidos, ¿sí?, que nos están haciendo el 4904-445. Para ver con los mensajes de texto que tenía, que llegaban a comienzos de la hora 3, ¿eh? Dice por acá, hola Eugenio, por favor saluda a todos los integrantes de Jesús y su grupo Ventura. Les deseamos feliz día del amigo, somos fanáticas, las chicas superpoderosas de la Merced. Y porfa, te pedimos que nos pases un tema de ellos, gracias, ¿eh? Ahí están, chicas, ¿eh? Estábamos escuchando la carta y ahora me emborracharé los enganchaditos de Jesús. Saludos para todos los integrantes del grupo, ¿eh? Para Marito, para Omar, para Pancho, para Julito, para el chico sexy, como le decimos, para el Loco Matrix, para Sodita de Sonido, para Jesús. Y bueno, si quieren para mí también, que estamos integrando el grupo, ahí está, gracias. Gracias para las chicas superpoderosas de la Merced. Saludan a los chicos de Jesús y su grupo Ventura. Ahí van a estar de recorrido este día domingo en Fantástico Sonar. Y también van a andar por boliches de la ciudad de Salta, también en otros lugares bailables, ¿eh? Saludos, chicas, saludos, gracias. Por tu culpa. Y me llegan los saludos para cumpleañeros, para Catherine Serapio, que está cumpliendo años, que la Virgen de Huachala la bendiga y que se le cumplan sus sueños, de parte de su papá Enrique, su mamá Carolina, sus hermanos Quique, Ana, Octavio y Ali, de sus abuelos, que lo quieren mucho y le desean lo mejor. En un ratito un temita musical seleccionado para ella, ¿eh? Y suena, suena, dale. Ahí estamos compartiendo toda la previa de Fantástico Yonar. Vamos. ¿Hasta dónde? Hasta las 14. ¿Qué dice por ahí? A ver, hay una voz en el teléfono. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de 3874-52. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Hola, mi amor. Te prometo que no volverá a pasar. Por favor, llama. Me siento mal. Marcando la diferencia con... ¡Vamos! está, 155-664-627, 4904-445 son las vías de comunicación, 11-30-37-6609 si tenés internet, el WhatsApp o el Facebook de Fantástico Sonar, dale un me gusta, fantásticosonar@gmail.com, correo electrónico, fantásticosonar.blogspot.com.ar, fantásticosonar.gimdo.com son las webs. Otra vez me... Sigue, dale. Compadre. Hasta las 2 de la tarde, quien te habla, Eugenio de Chocho, te acompaña en la conducción de la previa de Fantástico Sonar, para todo el Valle del Lerma, gran parte de la ciudad de Salta. Los amigos de la Merced, el saludito grande, para el amigo Sodita. Para todas las chicas superpoderosas de la Merced. Ahí está sonando la previa de Fantástico Llorar. Mañana la presencia del Bebote, del Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, el Ángel Norteño. Se viene mañana a Fantástico Llorar. Dale. Porque es una mentira china. Te lo canta el Seba, te lo canta Milton Mendoza y esto dice, dale. Hasta conocerte a ti, creí que el amor, ¿qué? ¿Cómo suena, cómo dice, dale? Suena el teléfono otra vez, quiero romper tu timidez, que contestes mi... Canta Milton Mendoza, canta el hermano del Seba, en la previa de Sonar. En la 106.5, 94.1, FM San Martín. Despide, como cada mañana. No puedo estar sin... Baila Campo Quijano, baila Rosario del Lerma, los amigos de Cerrillo, Chicuana, el Carril, la Merced, el Coronel Moldes, la Silleta, Dique las Lomitas, acá en Campo Quijano también, los amigos de San Luis, en la zona de la ciudad de Salta. Cantan todos con la radio y dice, dale. ¡Feliz día del amigo a todos! ¡Feliz día, dale! Creí que era mentira, que el amor podía existir, solo en mi fantasía. En la fantasía nomás existía, bueno. Conocerte a ti, creí que era mentira. Esta tarde Fantástico TV a las 18 horas, enganchate en Ortevisión Satelital, en la señal, en el programa Fantástico TV, Rodrigo Javier López conduce. Producción Beto Llonar y todo Fantástico Llonar, un stream para todo el mundo por internet si quieres verlo. Y lo baila, lo goza y dice... ¡Palmas! Seguimos recorriendo, seguimos transitando el camino de la radio hasta las 14 horas. Gente habla, Eugenio de Chocho en la conducción. El Ángel Norteño, Sebastián Mendoza, mañana abrimos nuestras puertas a las 5 de la tarde, hasta las 2 de la mañana estamos bailando acá en Campo Quijano, en el Portal de los Andes, y además los Superchavos, la presencia de Brillantes Latinos, el Patio Criollo del Mocho Flores, Jesús y su grupo Aventura, y llega la frutillita del postre, lo dice la Tota Jenny, lo dice Grupo Guinda, es lo que se está viniendo para el día de mañana, Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro estas cosas. Que suene, Capo Quijano, dale. Así. Y así nomás. Vamos hasta las 2 de la tarde compartiendo toda la música, 13 horas 33 minutos en esta jornada del Día del Amigo demasiado fría. Nosotros le ponemos el calor necesario con la previa, con lo que se viene mañana con la producción de Movida Norteña. Labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Sí. Contigo aprendí a amar y mucho más. Los hermanos Escalante van a estar presentes mañana en Fantástico Sonar, anticipándonos a lo que se viene muy pronto. Se viene la banda 21, se viene Carioma, se viene Cascabel, se viene Panda, se viene mucho más. Entérate de toda la info, de todas las novedades. Facebook, Fantástico Sonar. Ahí lo tenemos al amigo Oscar Eduardo Yanis, la Tota Yanis, también informándote de todo, de todo lo que se viene Fantástico Jonar. Ahí está con su reventón bailable en una radio de la ciudad de Salta también. Saludito, abrazo grande para la Tota, También a nuestros amigos que están acá en la carpa, el amigo Gogi, el amigo Juancito Farfán, bueno, toda la gente que trabaja día domingo, Fiesta Carpera, el amigo Juan Pulófes, la gente de sonido, Brillantes Latinos y mucho más, Familia Ríos, Andrés Ríos. Perdóname. Sí, es la previa Fantástico Choná, hasta las 2 de la tarde acá en tu radio. ¿Te lo dice? ¿Quién te lo dice? Guinda. Sí, sí, Guinda, no te confundas, mañana acá en la carpa, Todo en la vida pasa. Se viene Super Chavo, se viene nuestro amigo Martín Alejandro Díaz, todos los integrantes y todos los amigos de los Super Chavos mañana, acá en Fantástico Sonar. Lo vas a bailar, lo vas a gozar, como te gusta, ¿no? Como te gusta, che. Vamos a compartir la selección musical, nos estaban pidiendo Lagrimita, para las chicas de la Merced, para la chica fanática de Jesús y su grupo Aventura. Suena Lagrimita, suena el éxito 2013, acá en tu radio 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín, Rosario de Lerma. Tu mensaje, sí, tu mensaje al 155-664-627 o al 4904-445. WhatsApp 1130-376609. La voz de Jesús Ricardo Mamani. La animación en Loco Matrix. Esto es Jesús y su grupo Aventura. Lagrimita. Solicitado a la radio, dale. Y desde Salta, Argentina, para todo el país. Jesús y su grupo Aventura. Pena, se te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. Lagrimita, tu tristeza te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. Lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada. El amor lo diste todo y no lo pidiste nada. Lagrimita, lagrimita, tú no sabes que no puedo. Te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. Lagrimita, tu tristeza te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscándome un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas la venita de volverte a enamorar. Porque en el humo yo creo verte, y para verte yo fumaré hasta la muerte. En mi pecho, por hecho, por el daño que hayas hecho. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel. Ahora me encuentro muy triste, tú me engañaste, no sé. ¿Por qué? Ahí estaba pasando lo que se viene muy pronto, Fantástico Llorar, Paisaje, el grupo Juvenil Espanda, con la voz de Claudito Sotelo. Mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp, dice por acá: hola, muy bueno tu programa, quisiera saludar a mi amiga y hermana Anaí, quiero decirle que la extraño y que la quiero mucho de parte de él, y pasame un tema de La Liga, besitos. Ahí está, para las chicas que están escuchando el programa, el saludito grande. Ahí estaba sonando Juvenil Espanda, esto es Paisaje. Tema que también hace Jesús y su grupo Ventura, esto es Puñales al Corazón, sonando con Juvenil Espanda, muy pronto en la Supercarpa, Fantástico Sonar. Dice por acá: obvio que a vos también te saludamos, aunque sabés que viniste a la peña, no nos viste, parece. Saludos, Eugenio. Gracias para las superpoderosas de Jesús y su grupo Aventura de la Merced. Del besito grande para las chicas. ¿Qué haces tú, mujer? Siempre tras de mí. Si eres de mi corazón, sin embargo estás aquí. Vamos hasta las 14 horas, ya nos vamos despidiendo prácticamente, pero ahora vamos a compartir música de los grupos que auspician en este programa. Grupo Caliente Salta y La Cumbia Marea de Sergio Cardoso, Marea Roja, van a sonar los temas. Atención, se viene y va a llorar por Grupo Caliente, Amiga por Marea Roja, suenan en la radio ya en la parte final de la previa de Fantástico Llorar. Dale. Nuevamente, Caliente. Lo que cuenta la gente. ¿Acaso no sabías que yo te estaba soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? Qué poco te importó mi querer, qué poco te importó mi calor. Ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. ¿Acaso no sabías que yo dejé por tus besos los huesos de un cariño mejor, más puro y sincero? Ahora yo no sé lo que fui, un juguete barato para ti. Te prometo que un día volverás de rodillas por mí y vas a llorar por mí. Y vas a pedirme que vuelva, al ver que al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí, y vas a tocar a mi puerta, y yo mandaré al mensajero y a esa mujer, por favor que no vuelva. Y vas a llorar, y vas a llorar por mí. Que yo te estaba soñando. ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? Que poco te importó mi querer, que poco te importó mi calor. Ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. Vas a llorar por mí y vas a pedirme que vuelva, al ver que al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí, y vas a tocar a mi puerta, y yo mandaré al mensajero y a esa mujer, por favor que no vuelva. Llora, llora, Mauro, con la guitarra. Vas a llorar por mí y vas a pedirme que vuelva, al ver que al llegar el deseo tu piel me recuerda. Y vas a llorar por mí y vas a tocar a mi puerta, y yo mandaré al mensajero y a esa mujer, por favor que no vuelva. Thank you. puedo soportar. Que no hay donde ser, no vas a entender. Mil veces y yo por ti muriéndome. Salta, MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Chili Fernández, Música y Seducción, Cumbia Nene. Sergio Agüero se presentó en Sociedad con Karina, celebró su cumpleaños bailando y cantando con Nene Malo e hizo un gol para la selección. El Mago, la guitarra de la nueva luna, primera nota, Juan Carlos Denis y su oío. Historia de cumbia santafesina, segunda parte. Además, Seba Mendoza, De la Calle, Dalila con Carlos Tevez, El Sube Sube, Tu Papá, 18 quilates en Estados Unidos, La Conga, Bronco en Argentina, Pibes Chorros, Anto Matei, un póster de Los Turros y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. Y así pasaban nuestros auspiciantes, agradeciéndole a Grupo Caliente Salta. Para contrataciones, Facebook, Grupo Caliente Salta, los chicos que se presentan habitualmente en Líder Manía, presentándolo un nuevo infiel. Coleccionista de canciones, y va a llorar, descargalo, www.nuevamusic.com.ar, Grupo Caliente Salta, Facebook, contrataciones. También agradeciéndole a otro amigo, a la cumbia marea de Sergio Cardoso, Marea Roja, obviamente sonando también en este programa. Para contrataciones, 387-41-94076, 387-41-94076, Marea Roja, la cumbia marea de Sergio Cardoso, Facebook, Sergio Cardoso, Facebook, Marea Roja, esta tarde 18 horas, Líder Manía TV, con la presentación de Marea Roja en Canal 9 de Salta y para todo el mundo, a través del Livestream. Sin decirme adiós, que Ahí está, gracias a ellos, gracias a MDT y su edición número 76 en la ciudad de Salta, en toda la provincia, también en Jujuy, con el Chiri Fernández en la tapa. Comprala, es una revista obviamente completísima de la movida tropical. Gracias por el auspicio de la carpa y del programa de radio ahí en la revista, a MDT en Salta, Nos vamos despidiendo nosotros, así se va cerrando este gran programa de la previa de Fantástico Sonar, Hasta que llegue hasta allá, ni que hablar. Gracias a todos los amigos que estuvieron presentes a través del 4904-445, 4904-445, 155-664. 627 en el mensaje de texto, 0387 el prefijo, A los amigos que estuvieron en el WhatsApp, en el 1130-376609, Facebook Fantástico Sonar, también a través de Movida Norteño, ¿quién te habla? Eugenio Dichocho. Desde la web fantásticosonar.blogspot.com.ar, fantásticosonar.gindo.com, o a través de nuestro mail fantásticosonar@gmail.com. También a través de nuestro programa, hoy a la tarde, 18-20 horas, Fantástico TV, Rodrigo Javier López, Nordevisión Satelital, y también a través de Ustream para todo el mundo, producción Beto Sonar, Fantástico Sonar. Nos vamos a encontrar mañana nosotros a las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana acá en la Supercarpa de Campo Quijano, con la presencia de Sebastián Mendoza, con la presencia de Grupo Guinda, la presencia también de Jesús y su Grupo Aventura, y muchísimos grupos más que van a estar presentes, como los Super Chavos, Brillantes Latinos y el Patio Criollo del Mocho Flores, acá en Campo Quijano. Gracias a los amigos que estuvieron en internet, ustream.tv/channel/elgolazo. Ese canal donde también seguís el baile en vivo con imagen y con audio a través de una idea de movida norteña y de Fantástico Sonar, Gracias nuevamente a todos, seguí prendido en la radio, en la 106.5 FM Los Andes de Campo Quijano, 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma, 92.3 FM Chicuá. La mañana con la Tota Yáñez, con Gogi Macías, con Juancito Farfán, con toda la gente que trabaja en boletería, en seguridad, en la barra, que componen la parte del sonido, con Pu López con la grabación, Río Sonidos, obviamente con Brillantes Latinos también, nos vamos a encontrar en la fiesta carpera. Nosotros a partir de las 2 de la tarde, obviamente despidiéndonos, pero el próximo sábado 11 a 14 horas con una edición de la previa de Fantástico Sonar. Al despertarte mirarás a tu costado, te sorprenderás que no soy yo, y llorarás de tristeza, y llorarás de impotencia, por no decirle que tú aún me quieres, y llorarás. Para Daniela, de parte de Marcela, Jesús y su Grupo Aventura, los Super Chavos que van a estar mañana, el saludo para ellas. Ahí vamos a cerrar con algo de Jesús, Hola, soy Rosa y quiero saludar en este día a mis mejores amigas, Mirta y Miriam Díaz, Elena y Doña China, decirles que las quiero mucho. Ahí está el saludo del WhatsApp también para Rosa, que quiere saludar a sus amigas. Así nos vamos despidiendo nosotros, gracias a todos los que estuvieron presentes en esta unión de las radios, obviamente. Nos vamos a encontrar el sábado que viene y mañana en la Supercarpa Fantástico Sonar. Nos vamos a despedir con Jesús y su Grupo Aventura, Me Emborracharé. Ahí estaba pedido a través del 4904-445. Gracias a todos, será hasta el sábado que viene. Esto fue la previa de Fantástico Sonar. Feliz Día del Amigo para todos. Nos festejamos mañana a partir de las 5 de la tarde con Guinda, Sebastián Mendoza, Jesús, Super Chavos, Brillantes Latinos y el Patio Criollo del Mocho Flores. Gracias Fantástico Sonar, gracias a Beto por la confianza en mí y a toda la gente que trabaja acá en la carpa. Será hasta el sábado que viene. Seguí prendido en la 106.5, 94.1. Chau, gracias. Nos vamos con Jesús. Me Emborracharé. Quien te habla, Eugenio Dichocho. Esto fue la previa de Fantástico Sonar. Hasta el sábado que viene. Nos vemos mañana en la carpa. Chau. Me emborracharé, por tu culpa. cariño para un amigo, el Manota, vamos Miguel Vázquez, toda la popular, lleva, lleva. ¡Eso! Solo sin tu amor, perdido entre el licor. Las promesas que hiciste el viento se las llevó. Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé. Emborracharé.